5 minutos sobre la 1 del mediodía, tal y como les comentamos, queríamos quedarnos y de hecho vamos a tener esa posibilidad con los dos ganadores de los certámenes que se conocían el fallo o se desarrollaban, de hecho, como este último caso, durante el pasado sábado. Hemos conversado con Eduardo Gómez Queri, como ganador de ese concurso andaluz de pintura, y por supuesto la jornada del sábado fue por ambas citas, desde luego, el día, como decimos, el gran día de la fiesta de la pintura en nuestra localidad y dentro del concurso de pintura rápida, tal y como también les anticipábamos junto al delegado municipal de Cultura, pues el ganador, que fue bueno, pues un viejo conocido, desde luego, de nuestra localidad, porque ya es la tercera ocasión en que logra vencer. En otras tantas ediciones también ha conseguido premios. Jaime Jurado Cordón, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El lucentino Jaime Jurado, que, como decimos, ya conseguiste ganar en 2013, también en 2016, si no me equivoco, y bueno, pues triplete este año, ¿no? Pues la verdad que sí, ¿no? Que ha habido suerte, ¿no? Ayer echamos un día súper agradable en la jornada del sábado. Y la verdad que un ambiente extraordinario lo que había allí en la plaza y bueno, tuve la suerte de ganar yo, podía haber ganado cualquier otro compañero y la verdad que Ubrique tiene algo especial, tiene alma y tiene un duende o algo que hace que se llene todos los años de muchísima gente, muchísimo aficionado a la pintura y eso se agradece. Y la verdad es que el nivel, ¿no? Un año más, estamos hablando de casi un centenar de participantes de nuevo y el nivel grandísimo. Bueno, teníamos ahí a Martín Barea, Barahona, Alfonso Buendía y otros tantos, desde luego. El propio Eduardo Gómez Queri. Bueno, y podríamos seguir comentando pintores que hacían que el nivel siga siendo altísimo en Ubrique, ¿verdad? Sí, siempre. Ten en cuenta que Ubrique, ya por la cantidad de premios que hay, pues acuden numerosos pintores, numerosos artistas y todos los años, pues sí, hay un nivel bastante alto, tanto de afluencia como de calidad, ¿no? Sería, hombre, interesante o por lo menos muchos pintores, lo hablamos, ¿no?, el de ampliar un poco la zona, ¿no? Ya son muchos años pintando en esa misma zona y habría un poco recorrido, saldrían nuevos temas y los pintores muchos lo agradecerían. Mm-hmm. Y bueno, habla además con propiedad Jaime, diciendo ya son muchos años en la zona porque conoce perfectamente nuestro concurso de pintura rápida. Estoy haciendo por aquí cuenta, Jaime, y tienes dos primeros premios, 2013-2016, este que has conseguido, sería el tercero, pero tienes otros cuatro premios, entre ellos un segundo. O sea que de las 8 ediciones tienes premios en 7 de todas esas ediciones. Pues sí, sería. Ahora, si tú lo dices, yo no llevo esas cuentas, pero será así. Es cierto que el año pasado no pillé premios, pero también es que en Ubrique hay muchísimos premios, ¿no? Pero bueno, es la regularidad de todos los años y también te agradecer que el excelentísimo ayuntamiento de Ubrique apueste por las artes plásticas de la forma que lo hace, en este caso en el mundo de la pintura, y así como de agradecer a los patrocinadores y sobre todo también a la organización, ¿no? El trato que tenemos allí es exquisito y eso se agradece mucho. Coméntanos si te parece, Jaime, la obra, que bueno, pues es una perspectiva de lo que sería el Rodez, ¿no?, de esa zona y del convento de Capuchinos al fondo, ¿no? Sí, es una panorámica, de un formato panorámico, y lo que recoge es el Rodez, ¿no?, y el convento de Capuchinos, como bien dice. Está basado mucho en, ayer era un día tanto de aire como de calor y había que un poco refugiarse un poco y no quise entrar demasiado en detalle, ¿no? Fue más una interpretación, una mancha, una forma de entender cómo yo entiendo la pintura, basado en la plástica, en la paleta, en el equilibrio del cuadro y en la composición. Y bueno, pues tuve la suerte, como te he comentado, de que al jurado le encajara, le gustara y bueno, siempre intentamos dar el máximo en este tipo de concursos, ¿no? Intento hacer una obra lo más seria posible, ser lo más honesto posible con intentar representar ese día lo que siento yo allí en Ubrique, y bueno, pues el jurado, pues supongo que lo tendría bastante difícil, pero bueno, se decantó por mi obra y tuvo la suerte de ser yo, ¿no? Te iba a preguntar por algo que has mencionado, y son los factores meteorológicos. El calor, bueno, que se repite con respecto a otros años, es verdad que incluso mejor que a lo mejor la lluvia, que o bueno, pues el amago de lluvia de alguna que otra ocasión, pero lo peor, imagino que fue el viento, ¿no? Sí, siempre, pero aunque haya lluvia, aunque haya sol, pero nosotros el viento es lo que más nos perjudica, ¿no? Es complicado pintar con aire porque se mueve mucho el lienzo, la paleta, se seca muy pronto los colores, los acrílicos, y bueno, eso estamos acostumbrados, cambian continuamente las luces, pero bueno, intentar un poco de retentiva y crear la propia obra uno, lo que les lleva en el alma, lo que lleva dentro, expresarlo delante de un lienzo, y bueno, pues la verdad que ayer hizo aire, hizo calor, pero estamos un poco acostumbrados y intentamos pues pasarlo de la mejor forma posible y disfrutar de un día grande como se hace en Ubrique con la pintura, ¿no? Bueno, pues ya les digo yo que desde luego Jaime está acostumbrado a todo tipo de factores y también a premios. Sería complicado, muy difícil que les pudiera trasladar todos los primeros premios, toda la cantidad de galardones con los que cuenta en su impresionante currículum. El último, bueno, pues también, o uno de los últimos, muy reciente, por ejemplo, el concurso AXA, ¿no?, de pintura de Catedral de Burgos. Digo por señalar un premio reciente dentro de lo que está siendo un gran año y, hombre, una impresionante trayectoria. Bueno, sí, el trabajo de los años, el seguir apostando y pensando e intentar creciendo, la pintura nunca se termina de aprender, y bueno, sí, el premio de AXA, ya estamos hablando de quizá el concurso más importante que haya en España al aire libre, y bueno, he tenido la suerte también de conseguirlo este año, ya no solo por la cantidad de, no por la cuantía económica, ¿no?, que sabemos que es un certamen con un premio de una cantidad muy elevada, sino también por la cantidad de gente que, de pintores, de artistas que se presentan. Y bueno, la trayectoria llevo ya como 20 años y bueno, pues la verdad que como te digo, tengo bastante regularidad, he intentado reinventarme continuamente y bueno, también los años hacen que sumen esos premios, ¿no? Jaime, que no sé si este año participabas en el Andaluz de Pintura o no. No he participado nunca. En el Andaluz de Pintura, la verdad que no he participado nunca. Cualquier día de esto intentaré y presentarme también. Pero bueno, hombre, que a mí me gusta ir todos los años, verlo en directo, disfrutar de su gente, de ese día allí todo el mundo tan junto, tan agrupado y tan grande que se hace, y ya te digo, el trato de la organización espectacular y la verdad que nos sentimos muy arropados, muy queridos y muy alegres, ¿no?, de pasar ese día pintando. Jaime Jurado, como decimos, él es de Lucena, de Córdoba, y evidentemente está acostumbrado a los más grandes concursos de pintura al aire libre a nivel nacional. ¿Qué destacarías del Dubrique? ¿Podemos sentirnos orgullosos los ubriqueños de esta cita? Desde luego, por supuesto. Para mí, dentro de, ya no es muchas veces la cantidad económica de los premios, ¿no?, sino el trato y la forma de vivir, ¿no? Como vive Ubrique el certamen, te puedo decir, yo que me muevo, he ido por toda España, al Ferrol, Girona, Burgos, toda España prácticamente, Madrid, hay pocos sitios, ¿no? Hay pocos sitios que se vivan con esa intensidad y con esa alegría que desborda Ubrique, ¿no? No sé, para mí tiene, o a lo mejor como yo lo veo, ¿no?, para mí tiene algo especial, es un sitio que me gusta ir, es un sitio que disfruto muchísimo pintando y ya te digo, en España hay muy buenos certámenes, pero Ubrique no, Ubrique yo creo que está, es uno de las banderas, ¿no? Es uno de los que de que nos puede representar orgullosamente España, porque es un certamen que la verdad que mucha gente está pendiente de ese día, e incluso compañeros que tengo yo del norte de España y de Valencia me preguntan cómo ha ido el certamen, y digo, tanto el fallo que para mí ha sido, no porque haya tenido la suerte de ganar yo, ¿no? Pero el año pasado no pillé el certamen y sigo diciendo que se viene fallando bien los últimos años, y eso es lo que hace crecer a un concurso, ¿no? Sí. Que haya un jurado entendido, que haya un jurado que sepa de verdad valorar una obra, sea figurativa, sea abstracta, sea de la forma que sea, ¿no? En este caso, jurado que estuvo conformado por Marina Saldo, licenciada en Bellas Artes, la doctora en Bellas Artes María Antonia Blanco y también la licenciada Alba Cortés, que bueno, volvieron a tenerlo muy complicado, pero que explicaron además perfectamente el porqué de la selección y bueno, por qué y cómo se habían entregado esos 18 premios que en total se repartían en esta edición del concurso de pintura rápida. Pues Jaime, nos vamos a quedar en este punto. La verdad es que nos llena de orgullo, ¿no? Las palabras, lo que has comentado sobre el concurso de nuestra localidad. Y nada, insistir en la enhorabuena a bueno, pues alguien que ya decimos es bueno, un viejo conocido de Ubrique. Ya la verdad es que los aficionados a la pintura te conocen perfectamente y saben de la calidad de tu obra, no solo en Ubrique, sino en toda España. Jaime Jurado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros y que siga Ubrique siendo tan grande como es, este día tan grande de la pintura, que no se pierda nunca, y como comenté ayer en otros medios, pues me gustaría dedicárselo a un amigo, a Pedro Lobato, que siempre que lo llevamos dentro y cuando estamos allí, pues todavía aún más, ¿no? Pues claro que sí, ¿no? Nos sumamos a ese recuerdo, desde luego, a un amigo como Pedro Lobato Hoyos, también de esta casa y de todos los ubriqueños, por supuesto. Jaime, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, venga. Las palabras de Jaime Jurado Cordón, el ganador en este caso de, como decimos, el certamen de pintura rápida, el concurso de pintura rápida que llegaba a su octava edición en nuestra localidad, octava edición, concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyos, que conseguía imponerse como bueno, pues obra ganadora la del lucentino Jaime Jurado. Hemos hablado también, como ha podido comprobar, con anterioridad con Eduardo Gómez Queri, el ganador del Andaluz de Pintura. Y es el balance también en torno a esa auténtica fiesta de la pintura que se vivía en la jornada del sábado y que queríamos también llevarles con todos sus detalles. Nos vamos a quedar aquí, estamos ya a punto de finalizar. Una breve pausa y enseguida la despedida en esta edición de La Mañana.